Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. ¿Cómo están, queridos amigos de Radio UV? Sean bienvenidos al concierto dominical con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Soy Paco Aragón, y lo que les voy a presentar el día de hoy corresponde a una audición celebrada el viernes 6 de febrero de 2004 en el auditorio de la sección 32 del CENTE en Xalapa, Veracruz. Las obras que se interpretaron fueron el concierto para piano número 1 de Dmitri Shostakovich. Tuvimos como solista en ese momento en el piano al maestro Alexander Korsantia y en el solo de trompeta al maestro James Knapp. Se interpretó también la Sinfonía número 2 de Sergei Rachmaninoff, todos bajo la conducción de su titular de entonces, el maestro Carlos Miguel Prieto. Vamos a escuchar. Concierto para piano número 1 de Dmitri Shostakovich. El concierto para piano, trompeta y orquesta de cuerdas en do menor opus 35, también conocido simplemente como concierto para piano, fue escrito por Dmitri Shostakovich entre marzo y julio de 1933 y estrenado el 15 de octubre del mismo año con el compositor al piano y la Orquesta Filarmónica de Leningrado bajo la batuta de Fritz Tiedry. Respecto al nombre, la importancia de la trompeta no es tanta como la del piano, y es por eso que no debería ser considerado para algunos un concierto doble. Sin embargo, el propio Shostakovich solía colocar a la trompeta en una posición de solista, delante de la orquesta. Otros directores prefieren colocarlo en la parte posterior de la orquesta, en un sitio notable. El concierto está estructurado en tres o cuatro movimientos: alegreto, lento, moderato y allegro con brío. El moderato es a veces visto como un pasaje introductorio del allegro con brío y no como un movimiento independiente, marcándolo como moderato allegro con brío. Sin embargo, el humor entre los dos temas es tan diferente que algunos consideran que son dos movimientos. Durante el segundo movimiento, la trompeta se ejecuta con sordina, lo cual le confiere un sonido muy particular. En el último movimiento, la trompeta tiene casi la misma importancia que el piano. Como en obras de este periodo de Shostakovich, se hace referencia a temas propios y de otros compositores. Son notables las citas a Ludwig van Beethoven en el primer movimiento, luego de una introducción por parte del piano y la trompeta. El piano esboza una variación de los primeros compases de la sonata Appassionata en el último movimiento, a manera de cadenza, y usa una paráfrase del conocido Die Wut über den verlorenen Groschen, enojado por un penique perdido, esto en alemán. Escuchemos con la Orquesta Sinfónica de Xalapa y bajo la conducción del maestro Carlos Miguel Prieto el concierto para piano número 1 de Dmitri Shostakovich con los movimientos allegro moderato, lento, moderato y allegro con brío. Es la Orquesta Sinfónica de Xalapa en este concierto dominical en el marco de su 90 aniversario. Thank you. Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de una audición del viernes 6 de febrero de 2004, el concierto para piano número 1 de Dmitri Shostakovich con los movimientos Allegro Moderato, Lento, Moderato y Allegro con Brío. Esto dirigido por el maestro Carlos Miguel Prieto. Sinfonía número 2 de Sergei Rachmaninoff. La Sinfonía número 2 en Mi menor opus 27 fue compuesto por Rachmaninoff entre 1906 y 1907. El estreno fue dirigido por el propio compositor en San Petersburgo el 8 de febrero de 1908. Su duración es aproximadamente de 60 minutos cuando se interpreta sin cortes. Con ellos se reduce hasta los 35 minutos. La partitura es dedicada a Sergei Tenejev, un compositor, profesor, teórico y autor ruso, alumno de Piotr Ilich Tchaikovsky. Al mismo tiempo que la Sinfonía número 2 en Mi menor era compuesta, Rachmaninoff tuvo dos exitosas temporadas como director de la Ópera Imperial del Teatro Bolshoi en Moscú. Rachmaninoff se consideraba principalmente y ante todo un compositor y creía que el programa de interpretaciones le quitaba tiempo para este ejercicio. Entonces se trasladó junto con su mujer y su pequeña hija a Dresde, en Alemania, para dedicar más tiempo a la composición y también para huir del tumulto político que pondría a Rusia a las puertas de la revolución. La familia permaneció en Dresde durante 3 años, pasando los veranos en la finca de los suegros de Rachmaninoff, llamada Ivanovka. Fue durante este periodo cuando Rachmaninoff compuso no solo la Segunda Sinfonía, sino también el poema sinfónico La Isla de los Muertos. Rajmáninov no estaba del todo convencido de ser un compositor brillante. En su estreno, la Sinfonía número 1, dirigida por Alexander Glazunov, fue considerada un completo desastre. Sus críticas fueron tan severas que sumieron al joven compositor en una gran depresión. Incluso después del éxito de su segundo concierto para piano, que ganó el segundo puesto del premio Glinka, dotado en 500 rublos, esto en 1904, Rajmáninov todavía carecía de confianza al escribir nuevas obras. Estaba muy feliz con el primer borrador de la segunda sinfonía, pero tras varios meses de revisiones, Rajmáninov acabó la obra y dirigió el estreno en 1908, el cual tuvo un gran éxito, con el que ganaría el primer puesto del premio Glinka, que correspondía a 1000 rublos, 10 meses más tarde. Este triunfo hizo que Sergei Rajmáninov recuperara su autoestima como gran sinfonista. Escuchemos con la Orquesta Sinfónica Jalapa de un concierto celebrado el día 6 de febrero de 2004 en el auditorio de la sección 32 del CENTE en Jalapa, Veracruz, la Sinfonía número 2 de Sergei Rajmáninov. Los movimientos son largo, allegro moderato, allegro molto, adagio y allegro vivace. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, conducida por su titular de entonces, el maestro Carlos Miguel Prieto, en este concierto dominical en el marco de su 90 aniversario. Thank you. Y bien, queridos amigos, de esta manera llegamos al final de este concierto dominical con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en el marco de su 90 aniversario. Lo que escuchamos fue una audición celebrada el viernes 6 de febrero de 2004 en el auditorio de la sección 32 del CENTE en Jalapa. Las obras que escuchamos fueron el concierto para piano número 1 de Dmitri Shostakovich y la sinfonía número 2 de Sergei Rachmaninoff. Soy Paco Aragón. Los espero el próximo domingo para escuchar un concierto de las temporadas anteriores de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el marco de su 90 aniversario. Los espero. Gracias por su atención. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón.